Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Escritores solemos poner todo nuestro esfuerzo en tener la mejor historia, los mejores personajes y una trama que enganche. Pero una vez que acabamos de escribirla, es el momento de ponernos en manos expertas para que brille de verdad. En capítulos anteriores hemos hablado con editoras, correctoras y estamos preparando un programa especial sobre ilustración de portada. Pero hay una profesión que nos habla de sangrías sin ser asesinos y de viudas y de huérfanas sin ser del régimen. Ellos son los maquetadores. Para un episodio tan específico hemos traído un hombre que conoce los dos lados de la trinchera. Él es escritor y maquetador. Y su nombre es David Generosa. Muy buenos, David. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal andamos? Pues bien, de momento con las dos piernas. Ah, no estás sentado, estás de pie. Sí, bueno, pero cuando me toca caminar, pues suelo poner una pierna, además una delante de la otra, curiosamente. Wow. Eso ya es nivel experto. Es que si caminas con las dos así en paralelo, parece que se te escapa el caballo. Sí, sí, sí, estás ahí como atado. Así. Yo estaba pensando en Playmobil. Esto es el nivel, ¿eh? Para que os hagáis una idea. Sí, así empezamos así. No quiero saber cómo vamos a acabar. Bueno, iba a decir que estamos unas cuantas de la palabra errante, pero ya antes de saludar ya se ha puesto a hablar, o sea que no hay problema. Hola, Laura. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Marta? Pues muy bien, gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Saludos, Rebeca. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy no tenemos a Monchi y Rati, que andan un poco ocupadas, pero bueno, para el siguiente capítulo seguro que estarán ahí. Bueno, David, aquí tenemos una tradición en La Palabra Errante, que es que decimos al invitado seis palabras que creemos que les definen. Así que te voy a ir diciendo las palabras y me dices si crees que te definen y por qué, ¿vale? Vale. La primera son dos palabras en sí, pero bueno, sería relatos y microrrelatos. Pues mira, esas curiosamente sí. Las dos, sí, además. ¿No? Luego hablaremos un poco antes de hablar de maquetación así, hablaremos de tus libros de relatos y de microrrelatos así, para que nos expliques un poquito. No hace falta que os lo cuente, ¿no? No, luego ya nos contarás con los libros. La segunda palabra yo creo que además le tienes mucho cariño, que es Forges. Forges sí, también tengo mucha relación con ella. Además, creo que compartís muchas cosas en cuanto a humor, en cuanto a manera de ver el arte, vamos a decir, ¿no? Bueno, hombre, ojalá compartiera yo algo en ese estilo. No, bueno, yo es que trabajé muchos años con él y tenía, pobre, ya falleció, una relación personal y le eché una mano en muchos proyectos en su página web y luego él me echó una mano a mí cuando empecé en esto de la escritura y me presentó el primer libro y me escribió el prólogo del segundo, en fin. Sí, era un gran tipo. Tenía pintas, de luego. No lo conocemos, aunque sea por sus viñetas. Sí, sí. Tú te reunías con él, te sentabas con él y en media hora te había soltado 10 ideas que dices, o sea, media hora, 10 ideas geniales para hacer cualquier cosa, todas muy creativas. Y de hecho alguna intentamos, vale, ponerla en funcionamiento, pero bueno, se quedó ahí en el camino. Pero sí, era un tipo con mucho talento. La forja de ideas. La segunda, persona, la tercera ya, sería sarcástico. ¿Sarcástico? No. Bueno, sí, también me define, sí. No. Sí. Yo creo que la gente que te conoce no sí, está de acuerdo, sí, con esta palabra. Me lo han dicho alguna vez. Oye, tu humor es un poco sarcástico. No, sí. No, pero no, qué, ¿no? No es provocado, ¿eh? O sea, no está hecho a posta. Yo nací así. Y así seguiré, nunca cambiaré, decía la canción. ¿A quién le importa? Eso. Vale. La cuarta es una de las que solemos jugar bastante, que es generoso. Pues esa no acaba de sonarme. No, además en esa, como os podéis imaginar, aparte de mi apellido, en el colegio, vamos, había cachondeos con el apellido todos los días, claro. Tenía el mote de tacaño, de no sé qué, de tal, pero y luego durante el resto de mi vida, pero cuando doy el nombre y el apellido, pero eres generoso de verdad, pero tal. o solo de apellido. O sea, el chiste ese me lo han hecho 352.000 veces ya. ¿Y todavía te ríes? Pues sí, pero soy generoso en general. O sea, de apellido y de actitud. Sí, doy fe. La quinta palabra sería padre. Padre, pues... ahora mismo... sí. Vamos, ahora mismo y hace 13 años, concretamente. Que cumplió mis 13 años el otro día. Pero vamos, que ahora mismo como está empezando ya la adolescencia o preadolescencia o edad del pavo, yo qué sé, en qué en qué edad está. Está la cosa complicada. Pero sí, sí, padre. No padrazo, tampoco exageremos, pero padre. Y padre orgulloso, además. Sí, eso sí. Y la sexta sería la palabra que te trae aquí, maquetador. Maquetador, pues... no me define, ¿eh? No, pero vamos, me gano la vida con ello, eso sí. No es lo que me ayuda a levantarme por las mañanas, pero sí. Sí, mucho rato al día le dedico a eso. A maquetar libros, revistas, lo que haga. ¿Y qué es lo que te hace levantarte cada día? Pues la alarma, pero... No, últimamente ya con la edad tienes como un reloj interno y ni te despiertas aunque no suene la alarma. De hecho, te suele despertar antes. Pero vamos, además de la alarma, pues depende. Pues la semana que estoy con mi hijo, pues mi hijo. Porque yo estoy a semanas alternas, pues levantarme y ver a mi hijo y tal, y ayudarle, y prepararle y tal, o estar con él. Y pues, si no, pues mi pareja o escribir, levantarme a escribir o levantarme a vivir. También me gusta levantarme a vivir. Está normal. Está muy bien. Yo tengo una séptima palabra. He leído por ahí que te defines como experto cocinero de sándwiches. Yo necesito explicación completa. A ver. Yo, Cata, prefiero, a mí no me lo cuentes. Pues eso, la primera vez que tuve que escribir una descripción ahí sobre mí, pues era una época en la que cocinar se me daba regular. Entonces, pues a ver, hice la gracia de... Ahí los sándwiches los hago muy bien, también abro muy bien las latas de sardinas y el resto pues regular, salvo la tortilla, patata, en aquella época era lo único que hacía bien, regular. O sea que tampoco hago unos sándwiches estupendos, pasa que hacer un sándwich, pues en fin, un sándwich normal, pues todo el mundo... Pero ahora sí, ahora cocino bastante. Ahora ya... Ah, pero entonces nos quedamos con los típicos sándwiches de jamón y queso y claro, ya está. Un sándwich de jamón y queso, bueno, le puedes poner más cosas, le puedes poner ahí tomatito cortado, le puedes poner mayonesa, le puedes poner... Yo qué sé, frutos secos, en fin. Puedo poner cosas. ¿Ves? Ahí, yo quiero el secreto, el secreto del sándwich perfecto. ¿Le puedes poner crema de cacahuete o eso está prohibido? No, a mí eso no. Eso los americanos. ¡Ay, por Dios! Está prohibido. Eso sí, tiene que ser pan bimbo. Uy, perdón por la marca, pero pan bimbo. Es que yo he probado otros panes de molde y es que no son iguales. Están todos como más secos. No. Nos hemos olvidado de pedir la comisión. Ya estamos perdiendo oportunidades. Esto de monetizarse nos da fatal. Fatal, ¿eh? Bueno. Antes de hablar del mundo de la maquetación, quería hablar un poco sobre tu faceta de escritor, que es con la que te conocí, con la que te disfruto bastante, la verdad. Muchas gracias. Voy a decir el título de las cuatro novelas o antologías que tienes. La primera era Dios, con puntos entre las letras. Sí, son siglas, sí. D-I-O-S. La segunda sería... Crónicas con H. Sí, la segunda es Crónicas con H. Sí. La tercera sería 3, Cómo olvidar lo inolvidable y otros relatos para recordar. Efectivamente, esa es la tercera. Muy bien, por eso se llama 3. Qué bien leo, ¿eh? Ahí me rompí la cabeza. Y la cuarta es Caperucita Feroz, El pobre lobo y otros microcuentos para consumir en pequeñas dosis. Sí. El quinto... ¿Qué va a ser? ¿Página entera? Solo el título, ¿no? Oye, pues ahora que los acabo de coger, los tengo uno al lado del otro, es verdad que lo de la evolución de los títulos es increíble, no me había dado cuenta. Una palabra y ahora el último tiene como 20. Pues sí, no sé. Ahora tengo 3 o 4 proyectos entre manos, pues a mí lo del título es lo que más me cuesta ponerlo, ¿eh? Lo que más me cuesta pensar y al final, porque como bien sabéis, el título y la portada es muy importante a la hora de vender, en lugar de 10 ejemplares, vender 12. Importante. Sí, pero dices que te cuesta eso, pero en cambio conseguir padrinos para que te hagan prólogo de la novela se te da bastante bien. Porque tienes, uno has dicho que tienes a Forges, en el D3 tienes a Zoe Valdés, ¿no? Sí, a ver, yo siempre tiro de ahí de... Que esto de Valdés es amiga íntima de mi tía. Entonces, pues ahí tiré de... De hecho, Zoe Valdés se leyó el primero, el de Dios, y le encantó, hizo una crítica en su página y tal, y luego le mandé el de Crónicas, también se lo leyó, y como le habían gustado mucho los dos, pues dije, a ver, ¿quién me va a escribir el prólogo de tres mejor que Zoe? Entonces vino aquí a España, estuve comiendo con ella y le gustó la idea, y la verdad es que me escribió un prólogo que me costó, lo leí, lo tuve que leer varias veces para entenderlo, pero... Además ella pensaba que tres se lo leyó como si fuera una novela, y dice, no, para mí es una novela relatada. O un relato novelado y tal, pero o sea, era como que para ella formaba todo un conjunto y tal, y ella se lo leyó en como si fuera una novela. Dije, curioso esto de que una vez que has publicado ya la obra no es tuya, es de cada uno y cada uno interpreta lo que quiere. Está muy bien. Yo puedo decir que es una maravilla de relatos. ¿Qué es para ti? ¿Qué te aporta para ti los relatos? Pues depende del momento, pero en unos momentos me sirve como exorcismo ahí personal, porque esté pasando por un momento... Uy, perdón, esto que suena soy yo. Me aporta, pues eso, el superar alguna situación, o en otros momentos me aporta buen rollo, me aporta una manera de toda la creatividad que puedo llegar a tener, pues plasmarla ahí. Además, me gustan particularmente los relatos, pues porque el feedback lo recupera, o sea, lo tienes enseguida, ¿sabes? No tienes que esperar ahí por el proceso de una novela, que yo he escrito alguna y aunque no la llegue a publicar, pero te puedes tirar un año escribiendo una novela y hasta que veas un poco si a la gente le gusta o no. Entonces los relatos, la inmediatez está de publicar y de escribir y de que la gente lo pueda leer enseguida y te den su opinión, pues eso también me gusta mucho, los relatos. ¿Eres impaciente en general? Sí. ¿O solo para este caso? No, la verdad es que sí, en general sí. ¿Podemos cambiar maquetador por impaciente? Impaciente. Soy un impaciente maquetador. ¡Wow! Vaya combinación. Yo no sé si para ser impaciente lo de maquetador es la profesión ideal. Pues a ver, yo puedo ser impaciente para muchas cosas, pero a la hora de ponerte con el trabajo, bueno, pues lo consigues, lo sacas y le vas dedicando el tiempo que hay que dedicarle. Es verdad que, bueno, que hay veces que te gustaría dedicarle más tiempo a otras cosas, pero bueno, pero al final el trabajo es trabajo. Entonces, pues en el trabajo... No es que sea impaciente, o sea, soy meticuloso y ya está. Entonces ahí no, yo creo que ahí no se me aplica más en otro aspecto de la vida. Pues, oye, que venga, hay que escribir esto, hay que sacarlo adelante, hay que tal, hay que hacer este curso, hay que hacer esta otra. Ahí en ese punto sí que, o yo qué sé, o quedar con alguien y que no llega, por ejemplo, a tiempo. Uf, eso ahí. Yo que soy casi puntual, tengo una puntualidad británica, ahí sí me impaciento un poco, sí. En ese tipo de situaciones sí soy impaciente, pero bueno. Y el último libro te lo prologó Ana González Duque, con la que ya te une bastante relación en lo que se refiere a la maquetación, ¿no? Sí, con Ana tengo relación ya desde hace, no sé, 4 años o algo así, que ya me he hecho una, de todo lo que sé de marketing online casi lo aprendí con ella, y ahora maqueto, bueno, he maquetado muchos de sus libros, de sus últimos libros, y ahora maqueto los de la editorial que ha creado, de Molpe Editorial, también lo maqueto yo. Ya somos... Ya la considero amiga, quiero decir que aparte de una relación profesional, pues claro, al final con los años, pues te vas uniendo ahí a la persona. Entonces, bueno, pues sí, ahí hago varias cosas con ella. Ella fue la que me propuso publicar el de Caperucita Feroz, porque yo publicaba microrelatos en Instagram y le gustaba mucho. Y dijo, es que me gusta mucho, y a mis amigos y tal, siempre me los leen y me lo dicen... ¿Y por qué no coges y escribes unos cuantos y tal y los juntas ahí en un libro? Y esto fue el año pasado, ahí al principio de la pandemia, dije, joder, pues sí, es verdad, que este año no tenía así nada entre manos, pues pueden quedar bien. Entonces, pues, de ahí salió la idea y, bueno, la verdad es que me gustó bastante el resultado. Así que sí, y bueno, y la pedí que escribiera el prólogo, claro, y que tú me has dado la idea, te aguantas y me lo escribes. Y has tenido encantada, claro. Ahora ya vamos a empezar a hablar un poco de maquetación y vamos a empezar con una pregunta muy original. ¿Qué es un maquetador? En maquetador o maquetadora o maquetadore es una persona que se sienta frente a un ordenador con un manuscrito, en este caso si hablamos de libros, y lo pone bonito. Básicamente es eso, poner bonito un texto que literalmente es bonito, pero que luego visualmente, pues en fin... El Word otra cosa no sé si tendrá, pero visualmente no es muy agradable. Es ponerlo bonito para que luego la gente cuando coja un libro diga, jolín, es que solamente me entra ya por los ojos, me da lo mismo lo que me cuenten, es que me lo compro. Pues eso. Sí, porque al final la maquetación es una parte que no se ve tanto, las personas que igual que no están en este mundo y así no solemos ver tanto, pero en cambio salta mucho a la vista cuando hay una maquetación muy mala y cuando hay una buena maquetación. Efectivamente. A ver, una novela clásica, vamos, que tiene capítulos y ya está, pues la maquetación, efectivamente, también hay que maquetarlo, es más complicado, pero quizá llama menos la atención. Llama la atención, como dices tú, si de repente hay ahí, pues, viudas, o de repente hay un interlineado que es diferente al resto, hay un espacio en blanco aquí muy raro, hay entre palabras o tal, ahí, o sea, cuando está mal hecho sí que llama la atención. Si está bien hecho, pues en general, ¿no? Pues ya estás acostumbrado, has leído un montón de novelas y dices, pues esto es como tiene que ser. Si luego ya te metes, por ejemplo, el libro este de Caperucita, que no sé si habéis llegado a ver el interior, pero ahí la maquetación es muy importante. Es más importante que una novela, bueno, porque son relatos así que van cada uno en una página, entonces pues tienen algún aspecto, algún detalle gráfico también. Entonces, según qué libro, pues es más importante, ¿no? Y si ya si nos metemos en revistas o en memorias, tal, o ese tipo de soportes, pues claro, ahí la maquetación y el diseño es muy importante. En una novela lo es, porque si no está bien maquetado, canta mucho, pero pasa más desapercibido. Es así. A mí me llamaba mucho la atención, bueno, ahora también, pero ya de pequeñita me fijaba mucho en esos libros que dejan los espacios de tal manera que parece que están dibujando algo o que hay caminitos. A mí me recordaban a una ventana mojada y las gotas escurriendo. Esos espacios que me han quedado y que parece que me quieres decir algo, hay un mensaje oculto. Entonces yo me paraba a buscar el mensaje y no había mensaje. Ahí yo con esos libros de pequeña cogía un lápiz y hacía caminitos a ver si había una figura escondida. Sí, sí. Eso es un problema de maquetación, sí. Claro, claro, sí. Hombre, a ver, luego hay, también hay libros en los que cuenta mucho los espacios y cómo lo... Bueno, la poesía, por ejemplo, claro, pero que la gente juega con los espacios, con la alineación, si es a la derecha, a la izquierda, centrada... O sea, que a lo mejor estaba hecho aposta en ese caso, no lo sé, pero lo normal es que no. Lo normal es que... Bueno, sobre todo es hace años que, claro, ahora con los nuevos programas, bueno, los nuevos, hace ya 20 años, pero las ediciones de hace 30, 40, 50 años, bueno, y todo eso, pues se hacía lo que se podía, claro. Entonces, pues ahí ahí las alineaciones, los cortes de palabra, pues ahí se hacían unas barbaridades que... Pero igual, como estábamos acostumbrados a eso, era lo normal, pues no te llamaba la atención. Entonces, pues ahí era lo que se podía hacer y ahora no. Ahora, claro, ahora se pueden hacer virguerías y entonces, si alguien hace algo parecido a lo que se hacía hace 30 años, pues es cuando llama la atención. Para mal. Claro. Pero oye, está muy bien que leyendo eso, o sea, que viendo ese libro se te ocurrieran ahí historias y movidas, ¿eh? Eso es que eras muy creativa. Antes has hablado de que el Word no es precisamente bonito. ¿Notas alguna diferencia cuando te llega algún texto escrito con Word, con Documents, con Scrivener? ¿O es igual qué programa se utilice para escribir a la hora de luego maquetarlo? Bueno, a ver, en general, sobre todo es que programas de esos casi todos los puedes exportar como formato TXT o formato de Word incluso. Entonces, al final, casi todos me llegan en formato Word, pero bueno, alguno me ha llegado en formato Pages o... Y bueno, siempre hay algún problemilla, siempre hay algún escritor que me ha dicho, joder, es que estoy intentando traducirlo a la Word y tal, pasarlo, pero es que se me pierden todas las tildes o me hace cosas con las señas, o sea, que siempre hay alguna cosilla ahí que se te va de madre cuando usas otro programa que no es muy profesional, porque a ver, el Word dentro de lo que es, pues es el programa más profesional que hay para escribir cualquier cosa. Entonces, cuando usas otro diferente, bueno, pues en general no pasa nada, pero es más fácil que sucedan. Y ya no te digo si encima se te ocurre escribir una novela en PowerPoint. Ahí ya, vamos, es para matar. ¿En serio? Dime no, que no, alguien no. Que lo ha hecho. Vamos, yo no, es que le habría rechazado el trabajo, pero vamos, alguna habrá. Igual que hay gente que del PowerPoint hace una portada y me dice, oye, ¿esto lo puedes aprovechar? Y digo, bueno, ¿sabes? Hace un PowerPoint ahí cualquier cosa y coge ahí una foto, un tal, le pone un texto, le pone una sombrita, un... Y se piensa que eso ya vale para imprimir en un libro. Pues no, eso no vale sí, para nada. Sí, yo te lo aprovecho, pero no me hago responsable, claro, yo no firmo esto. No, es un poco... Entonces, bueno, pues dentro de los programas que hay, pues el Word es el más compatible con el Adobe InDesign, que es el programa de maquetación ahora mismo por excelencia. antes de meternos en profundidad con el tema de la maquetación, ¿hay algo que les pides a los autores que no hagan, por favor, antes de mandarte el trabajo? Yo qué sé, el diálogo, poner de alguna manera los párrafos, o ¿hay algo que les dices, déjamelo a mí? No, la verdad es que yo me fío mucho de los autores con los que trabajo. Pero que es verdad que luego se lo arreglo. Pero, no, hombre, lo que sí les pido es que esté el texto corregido. Que lo que me manden ya sea la corrección, que sé que seguro que es la corrección 35, pero que ya sea la definitiva. Que como mucho, cuando yo les mando ya el PDF ahí para que lo revisen, que haya 4 o 5 erratillas, 10, y ya está. Pero no más, porque claro, si luego me mandan... En algún caso me pasó que, vamos, es que lo tuve que maquetar de nuevo. Porque al final es, o sea, si te tienes que poner ahí en cada página, cambiar 4 o 5 palabras en 300 páginas, pues te puedes tirar 2 semanas. Es más fácil maquetarlo que tardas una. Que eso sí que les pido, que la versión que me mandan sea la definitiva. Pero bueno, más allá de eso no... ¿Porque te has encontrado alguno que te haya mandado directamente sin pasar por corrector? Bueno, sí, me han mandado algunos que yo he corregido directamente también, porque me lo han pedido. Y luego, no, porque... Yo con la gente que he trabajado, como es, conocen lo que es el proceso de autopublicar, hacerlo profesionalmente o directamente es porque es una editorial, o que también trabajo para varias editoriales, pues claro, todas esas sí que pasan por un corrector, ¿sabes? Incluso los escritores que se lo van a publicar, a autopublicar en Amazon, también ya conocen el proceso y saben que si no pasan por un corrector profesional o correctora, pues en fin, no va a haber Dios que se lea eso. Dios con puntos. Pero en esa situación, ¿tú crees que eso pasa? ¿Que vamos ahí de locas y les enviamos a nuestras maquetistas el primer borrador? ¡Hala! No, vamos a maquetar. Hombre, o sea, a ver, alguien que pasa por un maquetador y que se va a gastar, pues mira, un dinero. De 3.000 a 30.000 euros que vale una maquetación, pues ponerlo barato, no creo que mande cualquier cosa. O sea, de hecho, si pasas por una maquetación es porque has pasado por una corrección. Si no es que no te planteas, sí. O sea, si te planteas maquetar un libro profesionalmente es porque antes lo has corregido. Es así, yo ahora tengo varios libros entre manos y dos de ellos o tres estoy esperando a que la correctora me lo dé, bueno, se lo dé a él para que él haga las correcciones y luego la corregir y luego ya me lo pase a mí. O sea que no he tenido ningún caso en el que me manden a maquetar un libro sin pasar por una corrección. O sea, la escritora que llega a maquetar, a pedir este servicio profesional, que no sea a través de una editorial, es ya consciente. Sí, además, si no, yo qué sé, yo le echo un primer vistazo así a un capítulo y si veo que se... En fin, que no hay que como comerse eso, pues se lo digo, hija o hijo. Yo me lo haría mirar esto un poquito por otra persona, me ha pasado por lectores cero, no sé, alguien además de tu madre lo ha leído, ¿sabes? Entonces, ¿Hay alguna línea a partir de la cual, si el texto no cumpliera ciertos estándares, se lo devolverías al autor, ¿no? A ver, aquí estamos para ganar dinero, ¿eh? Eso que quede claro. Pero, eso es lo principal. Eso, claro, o sea, yo para escribir no estoy para ganar dinero, ya lo sé. Pero para maquetar, sí. Mi faceta maquetador la hago para ganar dinero y poder escribir. Entonces, yo siempre, si veo que es un desastre, pues yo le aconsejaré y diré, a ver... Yo esto no lo veo claro, ¿eh? Yo lo pasaría por un profesional, no sé si te lo has planteado o lo has pasado ya y has dado con el peor profesional de la historia de este país o... Pero vamos, esto necesita... Dame el nombre para que no lo contrate nunca. Claro. Esto necesita aquí un apañito interesante. ¿Quieres que te lo haga yo? También puede surgir esa cuestión. Pero vamos, en general no, en general hace otra persona. Y yo se lo diría, o sea, si es un desastre absoluto se lo diría. Si tiene algunas cosillas y tal, o bueno, que el estilo literario tampoco es, pues que no me guste, o no es una maravilla, o le falte y tal, pero bueno, pero es decente, pues si hay algunas erratas, pues bueno, pues ya está, pues si le pillo yo, de hecho, yo como tengo la faceta de escritor también, la de formación profesional, pues yo siempre que veo cosas ahí, pues se las corrijo. O sea, no es que me lo lea entero, pero maquetándolo, pues hay muchas frases que ve, muchos párrafos y tal, muchas palabras, pues si pillas correcciones ahí, pues las corrijo, se lo digo, oye, que te he corregido esto y tal, y ya está, pues... Con cosas simples, pues lo hago así. Un 2x1 es esto, ¿eh? La corrección así flojilla, pero... Sí, sí. Ya no, eso se reflejará luego en la dolorosa. Digo, no, yo. No. Pues qué bueno eres y que eres generoso, sí. Yo, de hecho, a ver, o sea, que no hago una corrección. Esperamos que yo si pillo cosas así, lo digo y ya está. Oye, te he pillado esto y tal. Pero es una de las cosas que yo creo que lo cuento en alguna de las páginas de venta que tengo de los servicios, que Una de mis ventajas es que, aparte de maquetar, escribo. Con lo cual, si fuera un maquetador que no, vamos, no he leído un libro, no he escrito nunca, o yo qué sé, que me dedico a... me gusta más bailar, pues seguramente no pillaré ninguna errata ni nada. Pero yo tengo esa ventaja, entonces, pues al mismo tiempo que maqueto, pues puedo detectar cosas que, pues, que otro maquetador o diseñador que no se dedica a escribir, pues no detectaría. Claro. Es así. Por una profesión profesional, porque mis ojos se me van a... Yo no sé si eso pasa a vosotros, pero yo cuando leo una novela, es que me cuesta mucho leerla relajado y disfrutando de ella. Siempre la leo con un ojo ahí de escritor. El perfil profesional está ahí siempre, es que es inevitable. Sí, justo te iba a preguntar eso, porque claro, siempre hablamos de que leemos como lectores, leemos como escritores. ¿En tu caso también lees como maquetador? Sí, también, claro. Sí, sí. En mi caso, cuando pillo ahí alguna... No es normal, ¿eh? O sea, en libros de editoriales profesionales no es normal pillar barbaridades. Pero vamos, en autopublicados, sí, seguro. En autopublicados hay barbaridades por todos lados. Mal publicados, mal autopublicados me refiero. O sea, autoeditados. Pero en las profesionales no. Vamos, yo sí, igual. Yo sí veo ahí, joder, pues mira esto, tal, aquí los títulos de crédito, qué mal los han puesto. Aquí se les ha escapado una viuda, aquí se les ha ido tal, pues... Pues sí, al final al leerlo pues también las pillaría. Pero ya te digo que no, que las grandes editoriales no es normal pillar eso. Y en el sentido contrario, de ver cosas que dices, yo esto, que me gusta cómo queda. Claro, a ver. Para el siguiente libro lo quiero hablar. Claro, o sea, tú cuando... No es plagiar, es igual que hay una cosa que te gusta y dices, joder, pues mira, esta idea tal, pues se ha ocurrido, oye, pues la paginación está aquí, está muy bien, oye. Pues le voy a dar una vuelta yo a ver cómo lo puedo adaptar en la próxima novela que publique o que tenga que maquetar. Entonces, al final, a diseñar, porque para maquetar una novela primero hay que diseñar el libro y ver cómo vas a, qué tipografía vas a usar, en fin, una serie de cosas. Pues claro, tienes que darle vueltas y pensar cómo lo vas a hacer. Entonces, pues, igual que ves una novela o ves un cómic o ves un cartel en la calle y ves alguna idea y dices, ah, pues mira, esto me mola y luego lo usas, ¿sabes? Esto es así. Entonces, claro, cuando leo, pues también si hay alguna cosa que me gusta, pues también me fijo. Y en cuanto a género, o sea, es el tipo de letra, el tamaño, márgenes, ¿cambia algo si estás maquetando fantasía o thriller o romántica o algo así? No, eso, a ver, si es, en algunos casos me han pedido, oye, tienes, ¿por qué no usas una tipografía así más barroca, más tal, que esto va de miedo? Y me gusta que la tipografía, no que sangre, pero vamos, que se ve ahí como retorcida. Pues sí, en algún caso, pues a lo mejor las aperturas de los capítulos, sobre todo, de si son relatos, de los nombres de los relatos, puedes hacer alguna gracia, poner ahí algún adornito, algún libro de poemas también que he maquetado, pues también le pones algún adornito al final de cada poema, o sea, puedes usar algún elemento gráfico y tal. Pero bueno, lo que es la tipografía para leerlo, lo mejor es que sea lo más clarita posible, porque si no, luego daña los ojos. O sea, puedes jugar en algunos momentos, en algunos sitios. Pero ¿No te han pedido nunca que hagas el tamaño de letra así grandecito porque el público objetivo tiene ya una edad? Hombre, a ver, eso hago yo para empezar en mis novelas, o sea, mis colecciones de relatos. Yo ya las dos últimas ya he ampliado un poquito el cuerpo porque me toca mucho las narices, y no digo ya las ediciones de bolsillo estas, que yo es que ya antes yo compraba todo ediciones de bolsillo cuando tenía menos de 40, pero cuando ya llegué a los 40, 40 y pico y me empecé con la vista cansada, dije, mira, o sea, ya no podía comprar, o sea, de hecho es lo único que me gusta del Kindle, que no lo uso mucho, pero es lo único, que es que puedes poner tamaño 350 de tipografía, en el cuerpo que te dé la gana. Puedes poner dos palabras por página, pues sabes, por pantalla, así. Y acabar con un mareo terrible, porque madre mía. Sí, claro, y un rollo, y el dedo es desgastado de pasar en la pantalla, pero vamos, que yo estoy muy enfadado con... Que yo lo entiendo que también lo hacen para reducir páginas y que cueste más barato imprimir, digo yo, porque para eso vale. Y de hecho ahora estoy trabajando, yo el año pasado empecé a maquetar y a corregir los libros de una persona que empezó a escribir así serio con el tema de la pandemia y tal, mientras estaba en su casa, y ha publicado, vamos, le he publicado, ya maquetado y le he echado una mano a autopublicarlo, como este estoy con el quinto ya, en un año y medio. Pues claro, si una persona que tiene 75 años, Y entonces pues me pidió específicamente que el cuerpo de letra fuera un poquito grande y tal, pues porque entiendo que también para su círculo, que es donde un poco iba a mover también los libros y eso, pues le pues la gente ya tendrá una edad. Y entonces cuando pasas de cierta edad, pues se agradece lo del cuerpo de letra grande. Así que sí, en algunos casos sí me lo han pedido. ¿Y esto afectaría también al formato, al tamaño del libro? Claro, en el sentido, el recorrido del ojo, que siga siendo algo razonable, que no te marees al leer. Sí, bueno, a ver, o sea, yo estoy hablando de en lugar de poner un cuerpo 12 de letra, por ejemplo, pues poner un 14, o sea, 2-3 puntos más. Caray, de, son bastantes ya, ¿eh? De cuerpo de letra. Entonces, claro, evidentemente, cuanto más grande sea, pues si una línea, los libros tienen, yo qué sé, cuántas palabras cabe en una línea, pero claro, si habría 2-3 puntos el cuerpo, pues te cabe una palabra menos, con lo cual las líneas son más cortas y tienes que girar más, o sea, la vista se tiene que ir más, como si estuviera viendo un partido de tenis muy rápido, pasando la bola muy rápido, chum, chum, chum, girando todo el rato la vista de un lado hacia otro. Entonces, o sea, tiene que ser una cosa controlada, claro. Y sobre todo porque también eso, si es un poco más grande, pues cuando hay menos palabras, pues luego más difícil a la hora de ajustarlo, de los cortes de palabra y tales. Cuanto más palabras haya en una línea, más fácil es controlar eso. Así que todo tiene sus pros y sus contras. Unido a eso, me gustaría hacerte una pregunta. Claro, estamos hablando si es en papel, el tamaño de letras es el que es, la maquetación es la que es, y eso no cambia. Pero si estamos hablando en digital, claro, tú preparas la maquetación por un tamaño de letra, pero no sé, pero en cuanto cambie el lector el tamaño de letra o algo, saltará toda la edición por los aires, ¿no? No, claro, a ver, es que la maquetación digital, que es una maquetación líquida que se llama, hay muchas cosas que no puedes controlar. O sea, tú tienes que intentar pues que se ajuste a la pantalla y tal, pero si el, pues lo que estamos hablando, si quieres ponerte en 10 palabras por pantalla, pues ahí no puedes controlar ni cómo va a, si va a haber viudas, por ejemplo, a las viudas, yo no sé si habéis leído, vamos, todos habréis leído en Kindle o similar, y lo de las viudas y las huérfanas, vamos, las que quieran. O sea que eso no se puede controlar. Porque no hay página, no tienes corte en ningún lado. Claro, no hay corte de página, entonces uno puede decir pues que la página, que vas pasando páginas, o incluso que es lectura vertical todo para arriba y abajo, entonces no, ni siquiera pasas página. Entonces, claro, y luego además cada dispositivo electrónico tiene por defecto una tipografía u otra, entonces eso también lo puede cambiar. Los tamaños de pantalla, según donde lo veas también. Claro, es sí, o si lo lees en el móvil, lo lees en el ordenador, lo lees en un lector de libros, ahí hay cosas que, o sea, que puedes controlar, si la apertura de los capítulos, los espacios entre párrafos, hay cosas que sí, pero lo que es la evitar, por ejemplo, eso, las viudas, o que haya algún espacio raro entre palabras, eso no se puede evitar. Y entonces, ¿cómo controlas para que quede una edición digital razonable? ¿Qué es lo que se le mira? Bueno, pues una edición digital, pues tienes que tener muy definidos pues dónde empiezan los capítulos, por ejemplo, que eso siempre empiece en una página, en una pantalla nueva, digamos, o sea, que aunque amplíe los cuerpos, pero que no te empiece justo debajo de la línea anterior, sino que te empiece en otra. Pues el tema de las tipografías también, intentar que como usar alguna estándar, de las estándares que hay, para que luego no te haga cosas raras. Que tenga un índice también ahí, pues para que te puedas mover por las páginas siempre que te apetezca. Si lleva alguna imagen también, el tema de las imágenes que estén asociadas al párrafo que tú quieres o a la apertura del capítulo o lo que sea, también eso también se puede controlar y también es importante, claro. Claro, como las letras capitulares también. O si tienes, por ejemplo, notas, alguna nota a pie de página, pues también, pues que estén a pie de página o no, que estén al final todas juntas, en fin, hay cosas que puedes, que tienes que trabajarte ahí, claro. Tienes que cuidar. Y bueno, luego dentro de EPSA, lo que te digo, las aperturas de los capítulos o de los relatos y tal, pues ahí puedes jugar con espacios, con tipografías diferentes, o sea que hay cosas que tienes que tener en cuenta, vamos, hay bastantes cosillas. ¿Y de la edición empresa a la digital, son completamente distintas las dos o puedes aprovechar el trabajo de una para la otra? Sí, o sea, si tú solamente haces la digital, pues tienes que partir de cero, claro. Pero si existe una de papel y una digital, que es lo normal es que lo publiques en los dos formatos, pues puedes aprovechar un poco de la edición de papel para luego crear la digital. O sea, no al 100%, pero vamos, hay cosas que puedes aprovechar. De hecho, bueno, pues el tema de coste, pues si solo publicas una digital, de hecho alguna vez me ha pasado, pero a ver, tú me has pasado el precio de la maquetación de papel y digital, y claro, pues pero si yo solo quiero la digital, es el precio de la digital. A partir de ese día especifiqué que la maquetación digital está basada en la de papel, porque si no... claro, si no está basada es un precio, si está basada es otro, claro, porque tienes que, claro, que trabajar menos. Si tienes una maquetación de papel tienes que dedicarle menos horas, que al final esto se traduce en horas de trabajo, coste económico, ¿verdad? Es la única manera de medirlo. No sé si respondí a tu pregunta, me he ido por las ramas. No, sí. Sí. ¿Tú dirías que, así de manera general, tenemos culturilla ya de lo que es diseño y maquetación y la importancia que tiene para producir libros? ¿O hay bastante incultura todavía y no le damos la importancia que tiene, etcétera, etcétera? Pues yo creo que según el círculo con el que hablas, por ejemplo, el círculo de escritores o tal, pues sí, claro, ahí están, ya están casi todos concienciados, por lo menos los que vienen por la parte esta del escritor emprendedor, de Ana, González Duque y tal. Esos cada vez están más concienciados. Y bueno, yo creo que en general también, porque ahora como es todo muy visual, me importa mucho la imagen, incluso sí, en las redes sociales, todo el mundo ya que tiene una red, pues ya ve cosas muy bonitas, muy diseñadas, o incluso él a la hora de subir algún contenido, pues te lo curras un poco mal, o diseñas algo incluso, te buscas una aplicación que te ayude a que las stories de Instagram sean mejor. Entonces yo creo que todo eso, como cada vez es todo más visual, pues ayuda un poco a que de repente, lo que hablábamos antes, si es una maquetación normal, pues no te llame mucho la atención, pero si es una mierda maquetación, pues enseguida digas, ¿pero esto qué es? Es que esto lo hago mejor yo con el PowerPoint. Puedo llegar a ese punto incluso. Niños, no uséis jamás el PowerPoint para maquetar, por favor. Ni para hacer una portada. Nada, nada. Solo se hace para gráficos. Como presentaciones de empresas, ¿vale? En serio, yo quiero ver una novela escrita en PowerPoint. Quiero verla. Vamos, escrita no lo sé, pero vamos. Seguro que lo de la descripción de personajes o las fichas que se hace la gente, que yo no, yo soy de brújula, no de mapa. Las fichas que se hace la gente de personajes, de tal, de situaciones. Vamos, seguro que alguien las hace en PowerPoint, estoy convencido. Hombre, pero es que PowerPoint sirve para muchas cosas. Sí. Que sí. Que no. Pero para maquetar, no. Por favor. Yo he hecho una barbaridad hace 1,000,000,000 de años. Me he hecho una mini ciudad con cuadraditos y triangulitos para hacer casitas en Word. Porque era lo que tenía a mano en ese momento. Claro, pero sí. Joder, sí. Y no tenías Paint ni y nada. No iba a ningún lado, a ver, era para mí. Esto por aquí hay una casa, aquí hay otra para orientarme y ya está. En vez de hacerlo a mano, pues me cogí el Word y un cuadrado con un triángulo encima. Esto se llama casa. Y el cuadrado más grande se llama casa más grande. Y ya está. Sí, yo lo entiendo. Si cuando no tienes otra cosa, tienes el Word y tienes el PowerPoint, pues es lo que usas, pero bueno. Pero para eso están los profesionales. Sí, y que era para mí, que yo no eso. Eso lo hemos visto en mi casa y ya nadie más. Efectivamente, que luego no se te ocurra publicarlo en Amazon. El plano de la casa. Hombre, igual ahora que está alguien escuchando esto, me voy a ser muy innovador y voy a escribir la primera novela en PowerPoint y va a quedar estupenda. Hostia, que me la mande, que yo la quiero ver. Si la pagas, te la manda fijo, ¿no? Pero en PowerPoint me la va a mandar. Si la he escrito ahí, why not? Si no deis ideas, por favor, no deis ideas. El podcast es para eso, para maldades. Nada, yo quiero hacer un llamamiento público. Por Dios, escritores del mundo, si escribís en PowerPoint, mandármelo. Aquí abogando por el mal. Habría que hacer una encuesta de tus herramientas favoritas para escribir y añadir ahí el PowerPoint. A ver si sale alguien. Joroba. Pues sí, mira, eso para un artículo de un blog molaría, así me van cachondo. Sí, ¿no? Mira, me habéis dado una idea. Ya mandar un newsletter a mi lista de correo preguntando las aplicaciones o los sistemas con los que cada uno escribe. Verás tú lo que me voy a encontrar por ahí. Ya solo por curiosidad. Entonces, David, ¿tú qué les dirías a todos estos que creen que ellos mismos se lo pueden arreglar con el Word y dejarlo monísimo para mandarlo a imprenta? Pues yo les diría que una vez intenté arreglar el grifo de la ducha y tuve que venir un domingo un fontanero de urgencias que me cobró 300 pavos. ¿Por qué tocas? ¡No toques! O sea, que al final, si te metes en donde no tienes que meter, que está muy bien, o sea, que escribir, lo importante es escribir y que tu historia sea estupenda y que le guste a la gente y que los personajes tengan sentido y tengan movidas en la cabeza y que cambien a través del viaje y todas esas cosas. Eso sí, métete ahí. Pero a no ser que, a ver, yo, como una persona como yo, que o otro que también se diga maquetar, o sea, que conozca ambos campos, pues esa parte déjasela a los que saben, joder. Igual que tampoco vas a montar en tu casa una impresora y te vas a imprimir aquí, a encuadernar ahí abajo con tal, para también imprimirlos tú y venderlos tú. Esa parte la tendrá que hacer una imprenta, pues la parte de maquetación, la parte de corrección, la parte de diseñar la portada, pues la tendrá que hacer una gente que sepa. Profesional, si quieres hacer algo profesional, claro, si quieres hacer un gurruño, pues vaya tú. Como es el 99% de los libros, o no, bueno, ahora a lo mejor con esto un par de años ha bajado un poquito la cantidad, pero vamos, lo que hay por Amazon tiene que ser peligroso acercarse. Hay joyitas, sí. Yo me he encontrado en alguna ocasión, no en Amazon, sino en Lectu, algún PDF que estaba, sí que estaba maquetado, pero estaba para impresión, no para digital. Entonces eso, el calibre dice, qué sé yo, ¿dónde va qué? Y no me lo puede transformar en nada. Claro, pues tú lo querías convertir en EPUB. Quiero pasar a EPUB. No lo voy a imprimir yo, es que no. Pero estaba para imprimir, entonces, y no me pasó una sola vez, me pasó más de una. Yo creo que también, vale, puede ocurrirte, a alguien le puede ocurrir, yo tengo mis dos recursos y le he dado clic al que no era. Pues vale, eso es un equívoco, te dice alguien, oye, ¿qué es esto? Y tú dices, hostia, que puse el que no era, y subes el otro. Pero alguien, no sé, que tú te crees que eso se va a convertir, es que no lo has intentado tampoco, porque si no ya ves el problema. De esta forma, yo no sé, o sea, subir una, entiendo que sería al adelante una novela, o a lo mejor una novela que regalaban o algo. Claro, no sé, a lo mejor lo ha hecho alguien que no lo quería, lo ha hecho aposta, quiero decir, que ha subido un PDF, pues para que lo puedas leer en el formato PDF en tu ordenador, o en tu, donde sea, en tu tablet, que también se pueden meter PDFs, pero no, su intención a lo mejor no era que luego se convirtiera en un formato digital, que lo hicieras así. A mí me ha pasado con cosas de pago social en Lectu, por ejemplo, que misteriosamente solo están disponibles en PDF y una lo que tiene, que leen, tiene un lector y lo usa. Sí, porque de adorno no pega, ¿eh? No da con nada. No. Y no queda bonito, además. Encima de la estantería no... No. Y luego, claro, eso, lo transformas a EPUB en el calibre y te queda un engendro que... Prefiero dejarme los ojos en el móvil para leerlo. Ya, pero eso seguramente sea porque han guardado el PDF como imágenes, en lugar de como texto editable, lo han guardado como imagen. Entonces tiene que interpretarlo y usar una especie de OCR ahí para leer, interpretar los signos, con lo cual se va todo al carajo. O sea, yo es que creo que, a ver, si te has tomado la molestia de ponerle ya el formato para hacer una impresión, es un poco raro que no pienses... No sé, lo voy a poner en Lectu, pago social, no sé qué. Mucha gente lo va a leer como un EPUB. Si no se te ha ocurrido eso y te has tomado la molestia de formatearlo, entonces es que o no sabes que tiene que ser un formato diferente o eso, que le has dado clic al que no era. Has subido equivocado. Entonces eso, si te lo dicen, se arregla. Mañana ya está bien puesto. No sé. No lo sé. También puede ser, oye, que el que ha hecho el PDF no sabe hacer otro formato. También. También puede ser. Lo portas como PDF y ya está, lo que salga ahí. Y además no pone ni preferencia ni nada. Pero entonces, pues como lo tengas en el Word, me lo pasas a PDF y me lo das así. Y entonces yo ya puedo hacer algo de mi vida. Pero no me pongas ahí todo. Es que listo para doblar y ya está, ya queda imprimido. Una cosa así. Un juego con columnitas y cosas de estas. Y... No sé, de todo ahí. De todo te queda. Entonces lees cosas del tipo: y los chicos llegaron a página 28. Las patatas que se comieron el otro día y llovía. What the fuck. Yo no puedo leer esto. Sí, claro. Cierto. Bueno. Habéis leído lo mismo, ¿no? Sí, no lo sé si es el mismo, pues pero... Hay un montón así. Había más antes, o a mí me coincidían más hace unos años. Luego, David, una cosa. Yo he estado leyendo, hay por ahí, por internet, que es curioso que encuentras de todo, hay manuales de maquéteselo usted mismo con el Word. Sí. Y lo primero que te dicen es, tienes que poner el tamaño de la página para escribir el libro. Ya directamente para escribir, tamaño de página que vayas a usar luego para imprimir. Ay, para que veas cómo va quedando, ¿no? Sí. Vale. ¿Tú qué opinas al respecto? A ver, yo usar el Word para maquetar una novela, madre de Dios. Eso es como usar el PowerPoint para diseñar o para diseñar una portada. Como mucho del Word, pues eso, pues para escribir o mandar manuscrito a una persona profesional que use los programas profesionales, porque es que no puedes hacer artes finales para luego mandar una imprenta del Word. ¿sabes? Que vayan a funcionar bien. Vas a tener problemas seguro. Entonces, de ahí no puedo sacar nada bueno. Entonces, es que no. Es que el Word es para escribir. Y el InDesign es para maquetar. El InDesign o el WordPress hace años, que ya también sigue existiendo, pero bueno, el WordPress me vale también. Pero sobre todo el Adobe InDesign. El resto del programa, pues como mucho te puede servir para hacer una versión digital, porque ahora mismo no estoy seguro, pero yo creo que del Word puedes hacer algo parecido. Claro, evidentemente con limitaciones, no puedes tocar nada, no puedes ni metadatos ni mierdas de esas, pero, con perdón, te lo oyen niños. Pero hay cosas que no puedes controlar ahí, o sea que no, porque no es un programa profesional para maquetar, ni un libro electrónico, ni un libro en papel, ni nada. Entonces, bueno. Y hay manuales de eso, dices tú. Hay manuales para maquetar tu novela en Word. Información hay por ahí, yo la he visto también. Ya tanto como manual de... No sé. Sí, pero, o sea, paso uno. O sea, lo primero, tienes que escribirlo ya en A5, normalmente, o B5, para que vayas ahí, ¿sabes? Tamaño de... Luego, importante, elige el tipo de letra, pero eso ya antes de ponerte a escribir siquiera. Luego, claro, paso dos, una vez lo tienes escrito. Ostras. Y así, te haces tú mismo la corrección y tal, y luego ya... Claro, sí, y además según vas escribiendo, cuidado que no te queden viudas, que no te queden ahí y tal. No, tú no te fijas en escribir, tú fíjate en los detallitos. Aquí hay un espacio que no te gusta. Claro, sí. Aprieta un poquito la letra. Madre mía. Al principio lo que tienes que hacer es solo preocuparte de escribir. Te da lo además sí, siquiera fijarte casi en el estilo, la sernada. Eso ya vendrá después, o en las erratas, o en si hay algún vacío en la historia. Eso ya en la segunda, la tercera, la cuarta corrección. Pero al principio solo escribir. Encima tienes que escribir, y para empezar a escribir tienes que colocarte el tamaño de la página y la tipografía y ver cómo va quedando. Me jodas. Y mal, porque, no sé, yo prefiero escribir usando fuentes que no son las que me gusta leer. Depende de lo que haga y en qué programa me gusta más una u otra y cosas así. Claro. De hecho, a mí me gusta, no me acuerdo cómo se llama el programa, había un editor de texto que además te ponía música y unos fondos ahí muy sugerentes y tal, y que tenía una versión que era solo para escribir. Entonces te ponía toda la pantalla en negro y en el medio aparecía un cursor, ahí en medio una rayita, un cursor, y se oía una música relajante y tal. Entonces escribías y simplemente podías escribir, no podías hacer otra cosa. Escribías esto y se iba bajando, acababa un renglón, pasaba al otro, tipo máquina de escribir. Así, y no tenías ninguna distracción de ningún tipo. Te imagínate si eso te tienes que ir maquetándolo según los filos. Yo sé que Scrivener tiene el modo concentración, que es eso, solamente escribir. Sí. Pero no lo uso, porque a mí me gusta distraerme. Bueno, es que tú eres la experta en procrastinación. Ah, muy bien. Sí. Pues entonces, un programa que se llama Ulises, que no sé si lo conocéis, que también tiene, me parece, el modo de escribir. No lo he probado, pero sabía que existía, sí. No, Scrivener, ese modo, la verdad, a mí me encanta, porque además puedes elegir el color que quieres, de fondo, de letras... Y lo pones a tu gusto y luego la pantalla es solo tu escritorio, no tiene nada más. No tienes ni ventanitas de emails ni nada. El programa que os decía antes con el que escribía, que te lo deja todo muy bonito, es el Home Writer. No sé si lo conocéis. Home, porque además es OMM, o sea, Home, como si estuvieras haciendo yoga. Home. No, Writer. Mola, además es que el nombre. Pues, ese hay que mirar. Sí, sí. Hay que tomar notas, ¿eh? Me lo apunto. Relacionado a lo que estamos hablando de barbaridades que hace la gente, si te has encontrado con creativos que se ponen a escribir y los guiones de diálogos o medio guiones utilizan asteriscos y cosas así, ¿y eso te suele llevar bastantes dolores de cabeza o se soluciona fácil? Bueno, lo de los guiones sí es verdad que cada uno los escribe como le da la gana, y unos largos, otros cortos, unos con espacios, dejan espacios por el guión, otros que no, y eso podría ser un problema, pero bueno, los programas profesionales pues tienen soluciones profesionales. Entonces, si de repente los guiones los has escrito todos cortos, pues puedes cambiar todos los guiones a largos a la vez. O si hay un guión con espacio y quieres dejar quitar el espacio, pues también puedes cambiarlo todo a la vez. O sea, que en ese sentido... Eso sí, si cada guión lo escribe de una manera diferente, una vez largo, otra corta, otra medio, pues entonces sí que vas a su casa y le haces cosquillas en la pierna. Es útil. Sí que conozco una correctora que le llegó un texto para corregir y los guiones eran corazoncitos. ¿Corazoncitos? Sí. Qué mono. Me lo creo. Sí, sí. Además, claro, eran bloques, no eran ni líneas ni nada, eran bloques que se ponían ahí. Y dices, Dios. Ay, pero un texto, o sea. Sí, no, no, una novela. Sería romántica, por lo menos, la novela, ¿no? Es género romántico. Sí, sí. Dime que era algo cookie, por favor, porque si encima era de terror... Pues sería muy gracioso. Oye, miedo daba eso. Terror cookie. En una de terror metes los corazones y ya tienes una de humor también. Eso estaría muy bien, ¿no? También te digo. Si a David le toca eso para maquetar, no sé si humor, no sé si... El deshumor. Sí, sí, no, alguien se reiría, no sé quién. Sí, no sé. Yo no... Yo ahí rechazaría el manuscrito. Corazoncitos no, pero rechazas corazones. Por favor. Hemos encontrado la línea roja. Guiones por corazones, no. Con esa no se puede. Oye, ¿y te ha pasado alguna vez que algún autor se haya escandalizado cuando ha visto el libro maquetado y te haya dicho, pero ¿cómo haces esto? ¡Me has quitado los corazones y estaban ahí a propósito! Jamás, no, todo lo contrario. Siempre dicen, joder, me encanta. Claro, es que esto, una vez que lo ves maquetado, claro, parece un libro profesional, no sé qué, una novela profesional. Digo, claro. ¿Parece? Ya te digo que esto es lo contrario. O sea, la gente cuando pasa por una maquetación profesional dice, joder, es que esto sí que... Sí que mola, es que ya, y además se emociona, y dice, es que ya estoy cerca ahí de ver esto publicado, que era mi sueño y tal, y mucha gente. Es otro nivel. Claro, a ver, es que también es igual que pasar por una corrección o por una portada, no es lo mismo que hacerlas en PowerPoint. El oficio de escritor sale caro, ¿eh? Así para arrancar, digo. A ver, el oficio de escritor depende, si quieres publicar... si quieres vender. Si quieres simplemente escribir y ya está, pues no, sale barato. A ver, una hoja sin boli o un ordenador, ahí todo el mundo tiene un ordenador en casa. Si quieres dedicarte a publicar libros, lo puedes mandar a editoriales tradicionales y bueno, y a lo mejor suena la flauta un día. Pero si no suena la flauta y quieres ir teniendo tu catálogo y tal, pues hoy en día afortunadamente ahí existen muchas opciones que puedes aprovechar. Pero claro, tienes que aprovecharlas bien. Y ahí es donde ya pues sí que sale vamos, a un precio razonable, pero claro, tienes que invertir dinero y para ver resultados, claro, porque si no tienes que invertir porque es el dinero y el tiempo también, también tienes que moverte y saber, ¿y por qué te voy a contratar a ti y no a otra persona? Quiero conocerte, quiero ver tu trabajo, quiero aprender cómo funcionas y decidir si eres con quien quiero trabajar. Sí, bueno, pues esto es como cuando vas a comprarte una cama. Pues también no vas a ir a la GBB, ver fotos, ver opiniones, ver tal, o cuando vas a elegir el restaurante para cenar. Sí. Al final tienes que dedicarle un tiempo a ver cómo, dónde vas a ir, o cómo, con quién lo vas a hacer, o cómo lo vas a hacer. Pero en cualquier caso es mucho menos tiempo que si lo haces en PowerPoint. O sea, está claro. Y el resultado que vas a tener es un resultado que puedes usar para sacar a la calle. Claro. Y no el churro que vas a sacar si no inviertes. Puedes publicarlo, enviarlo a una imprenta, que lo impriman, enviarlo a Amazon y que Amazon lo acepte y no se ríe de ti. Sí. Y es más opción. ¿Sí? Está claro. ¿Y crees que como maquetador el ser escritor aporta un plus o hay grandes maquetadores que no sean escritores? Sí, bueno, es lo que os comentaba. A ver, hay maquetadores o diseñadores muy buenos que no escriben. Yo conozco uno, sobre todo. Bueno, uno hay. Conozco varios, pero vamos, especialmente con el que colaboro desde hace muchos años, que es uno de mis mejores amigos, además, pues él no escribe y maqueta y diseña de la leche. Pero si además de, que es lo que hemos contado antes, una de las ventajas de que alguien que te maquete pues también escriba, pues es que te puede orientar, te puede, mira, llevo... un mes ahí también hay una persona que quiere publicar un libro y tal, que quería presentarlo y entonces pues como aparte de maquetar, pues yo escribo y también conozco el proceso de edición y tal, pues todo eso le aporta y entonces pues le contaba, pues mira, yo haría esto, yo haría lo otro, entonces al final le servía un poco para todo. Pues esto es igual, si maquetas pero también escribes, pues te das cuenta de cosas o le puedes aconsejar alguna cosa, oye, pues yo esto lo haría así o yo he publicado ahí también más veces y lo he hecho así, o esta frase... Aquí he visto esta errata o he visto esta frase, me suena raro. O sea, en un momento dado, pues te sientes con el poder, entre comillas, de aconsejarle eso y de saber de lo que estás hablando. Claro, un maquetador o diseñador, pues no llegará a eso. Entonces, él, lo que le pase es, lo va a poner bonito, pero el texto va a ser el que le pase, ¿no? Claro. No sé, sí. Oye, mira, y... la maquetación de la novela gráfica o el cómic, ¿eso cómo funciona? ¿Te entregan ya la hoja hecha? ¿Tú sabes que esto es una página o no? ¿Vas colocando las viñetitas? Porque esto también, a veces los bocadillos se salen de una viñeta y entran en otra y cosas de estas, ¿no? Es una cosa, es completamente diferente. Sí, bueno, eso es como las revistas también. O sea, lo que pasa es que ahí los autores de cómics, ellos ya tienen la página más o menos diseñada en la, o de novela gráfica. O sea, la parte de diseño la hacen ellos ya. Claro, entonces ellos suelen darte ahí una página entera, o hay algunos casos que no, ¿eh? Yo no he maquetado prácticamente ninguno, pero yo sé cómo más o menos se hace y hay algunos que te dan la página entera con todas las viñetas colocadas y todo. Y como mucho, a lo mejor luego tú colocas los textos, ¿sabes? En lugar de escribírselos, o incluso también lo pueden rotular ellos. Pero luego no, luego hay experimentos de tal o cosas más. O por ejemplo, cuando hacen una reedición de, yo qué sé, de una novela gráfica que han sacado en un álbum grande y de repente quieren hacer una reedición ahí, que eso se hace muchas, me parece que Random House o algo así. Es comité, bueno, Carlos Jiménez, un autor español así muy conocido. Paracuellos, no sé si os sonará, pero bueno, pues Paracuellos cogieron que son 7 tomos y lo hicieron ahí en un libro de 400 páginas, pero tamaño la mitad de la mitad de las páginas, del tamaño que tenía original. Y entonces pues ahí tuvieron que recolocar todas las viñetas. Madre mía. Y eso no lo hizo el autor, eso pues un maquetador, un diseñador, pues cogió, y esto que antes había 8 viñetas en una página, pues con eso te iba a hacer 3 páginas más paisadas o tal, o de otra manera. Entonces ahí tuvieron que recolocar viñetas, con lo cual la narración gráfica a la mierda, porque claro, el autor también decide que esa viñeta es la última de la página, claro, por algo. Claro, claro, claro, todo tiene su razón. Es un rollo, no sé, yo supongo que eso lo habrían hablado y estaría todo decidido, pero ahí se puede encargar la narración. Claro, claro, si es que cuando colocan esto aquí y no allá, es por algo. Si lo mueves o la viñeta la pueden hacer ellas ya, pues estaba paisada y tiene otras dos arriba o abajo o lo que sea, y también es por algo. Siempre tienen su razón. Claro, claro, sí, sí. La narración ahí en el lenguaje del cómic influye mucho cómo colocar los elementos, claro. Una novela, ¿no? Una novela, bueno, cómo cortas un capítulo, sí, o alguna otra cosa, pero vamos, la parte visual influye muchísimo menos, claro. Y hablando de lo visual, ahora que estamos en el mundo de las redes sociales y todo eso, que la gente comparte las cosas por Instagram, fotos, todo, historias y cosas así, ¿has notado que la gente se preocupa más por cómo acaba o cómo es el acabado final de la novela o no? Sí, sí, sí, es lo que comentaba antes un poco eso, que ahora con el tema este de todo lo visual y que todo lo vemos muy bonito y muy tal, pues sí. Y además en las redes sociales hay mucho movimiento también de este de gente que lo hace bien, que lo publica bien, que lo maqueta bien, que autopublica en condiciones, pues yo creo que la gente está cada vez más concienciada de eso. De que existe esa posibilidad, pero de que hay que hacerlo bien. Y las redes sociales, pues sí, ayudan a ello. Por lo que ves ahí y por lo que te cuentan ahí también, lo que aprendes ahí, por lo que visualmente, pues ves cómo está hecho algunas publicaciones y entonces pues tu ojo se va acostumbrando a ver cosas bien curradas. Digo yo, que a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero yo creo que sí. No, no, en tu experiencia. Y en cuanto a trabajo y a la relación y así, has dicho que trabajas con editoriales y con autopublicados. ¿La manera de trabajar es la misma con las dos? ¿O hay alguno que sea más puntilloso que el otro? ¿O los plazos son más justos con uno que con otro? Hombre, por mi experiencia, las editoriales te aprietan más, claro. Editoriales, además, pues que las editoriales conocen el proceso perfectamente y cuando tiran además de un maquetador externo, porque suelen tener ellos, pues es porque van apurados de plazos, con lo cual pues los plazos siempre son más cortos y son más exigentes, claro, porque a ver, ellos, o sea, si un escritor quiere ganar dinero, no te digo una editorial, necesita ganar más todavía para pagar todos los gastos y todo. Entonces ahí son más exigentes y exigentes en el sentido de eso, de tiempos, de todo, de la calidad, de los artes finales, de que lleguen a tiempo a la imprenta, que no haya ningún problema y tal. Y un escritor, pues un autopublicado, pues ese proceso no lo conoce, se lo vas contando tú o no se lo cuentas. Y bueno, pues tú le das unos plazos y él pues se tiene que adaptar o un poco más que una editorial. Básicamente una editorial tú intentas ahí, además una editorial, como te da trabajo regularmente, porque se supone que publica más libros y tal, bueno, pues también pues tienes que intentar un poco ajustarte a sus necesidades si quieres trabajar con ellos. ¿Sabes? Un escritor autopublicado, lo normal es que no te mande 4 libros en un año. ¿Sabes? Como sería la leche. Te suele mandar uno o escribe otro al año siguiente o a los 2 años. Entonces, pues ahí los plazos pueden ser un poco más largos también. Pero vamos, al final el trato también, o sea, el trato más cercano casi lo tienes con los autores, claro. Bueno, editorial, incluso aunque tengas una persona con la que hablas siempre y tal, pero al final el trato más cercano lo tienes con los autores. Últimamente, cada vez que consigo algún libro para maquetar y tal, la gente suele querer, pues hablamos por WhatsApp y tal, o te llamo y te cuento. Y antes era un poco más frío, más como por correo electrónico y eso, pero últimamente pues la gente como que quiere, debe ser que se está acostumbrando más a trabajar así, pues a través de o sea, que no tienes que ir a un sitio, a una tienda a comprar, y se está acostumbrando a trabajar más online y a comprar cosas online. Entonces pues el trato ya es un poco más, pues más, la cosa está como más establecida, ¿sabes? Pues sí, venga, yo te mando un WhatsApp, o te fío por WhatsApp, te mando esto, te mando un audio y te cuento. Madre mía, del último, el penúltimo, me tragué ahí 4 o 5 audios de 3 minutos contándome su novela. Y cuando hablas de plazos, primero te mandan la novela, echas un vistazo y ves cuánto trabajo tiene así, o más o menos una novela de 250 páginas, 300 páginas, tardas más o menos lo mismo, sea lo que sea. No, claro, depende de la... O sea, yo primero paso un presupuesto en función de las palabras que tiene la novela, porque claro, si tiene 40.000, va a dar 150 páginas. Y si tiene... A ojo, o sea, esto... Pero si tiene 90.000 palabras, pues claro, la novela puede dar 400 o 500 páginas, con lo cual eso te lleva mucho más tiempo. Entonces eso se presupuesta en función de eso, y en función de eso también, pues... das un plazo de X o X por 2 o por 3 según las palabras que tenga y eso. O sea, principalmente la cantidad de palabras que tiene, más que... Claro, la obra de maquetar... Sí, bueno, diálogo... No. O sea, depende de las palabras, pero también del tipo. O sea, si es una novela, más o menos son todas iguales. Ya puede tener más capítulos, menos y tal, o más cursivas, menos cursivas, pero eso es más o menos igual. Si es un libro de no ficción, en el que ya entran pues los ladillos, los boliches, los talos... una lista de cosas, de elementos, y entonces eso ya es más currado. El trabajo es mayor, el coste es mayor también, porque el trabajo es mayor. No es lo mismo maquetarte ahí un capítulo de 10 páginas todo texto que un capítulo de no ficción de con 10 páginas, con 5 o 6 apartados diferentes en uno, y no te digo ya si encima incluyen gráficos. Yo me acuerdo hace un par de años que maqueté uno de un libro de ajedrez, de las partidas de la historia, algo así eran. Y claro... En cada capítulo, o sea, en las aperturas tenían unas imágenes, luego había muchas imágenes intercaladas de ajedrecistas clásicos, de partidas también, la imagen de la partida esta de también, que no sé dónde había sacado el autor, de no sé qué libro, de no sé qué blog. Y entonces tenía que incluir las imágenes, con lo cual eso era un laberinto. Claro, eso tarda, puede tardar 5 o 6 veces más que una novela normal, mínimo. O sea, sí, sí. Y que eso es lo típico que la gente te dice, bueno, como tiene muchas fotos, eso será fácil. Sí, claro. Pues hazlo tú. Sí. Aún me acuerdo yo de los informes de laboratorio que había que meter gráficos que se te descuadraba todo en cuando medías una imagen nueva. Claro. Es que imagínate meter un gráfico. Además, es que este gráfico tiene que ir justo detrás de este párrafo, pero vamos a ver. Mm. Entonces te tienes que volver loco, porque si ese párrafo acaba justo al final de una página, no puede ir, no puede pasar la otra. Tiene que ir en la misma página. Entonces tienes que buscarte la vida para que todo el texto que hay antes recorra un poquito menos para que ese gráfico quepa ahí. O si no, todo lo contrario, que recorra un poco más para que ese párrafo pase a la siguiente página y el gráfico pueda estar en la misma página. O sea, cosas como esas son las que te complican muchísimo. Menos mal que no me ha dado por escribir libros de cocina. Menos trabajo, más barato. Sí, sí, los libros de cocina también deben tener lo suyo, ¿eh? Yo de eso, maquetar libro de cocina no, pero sí que me hice, diseñé la aplicación de 1080 recetas de cocina. Que fue un desastre. Al final la... Porque no funcionó nada, porque fue unos años ahí que parecía que todo funcionaba y de repente cambió el sistema de compra de las apps y ya no pasaron de un modelo freemium, me parece que era uno de pago. Bueno, el caso es que... Pero sí que diseñamos ahí toda la aplicación, la app para iPhone y para Android. Y fue chulo, pero mucho curro. Mucho curro, claro. ¿Tú qué prefieres, el diseño o la maquetación? ¿O te da igual? Pues en este momento de mi vida... hace años me gustaba más diseñar, porque maquetar, pero ahora mismo lo de diseñar pues me da, es que es mucho más trabajo. Un poco baguete. No, es práctico, soy práctico. Sí, también, y si eres puntilloso. Entonces, la parte de diseñar está bien, es bonita, porque ya ahí piensas, ahí pues estás creando y tal, porque al final la parte de maquetar, pues de creación tiene menos, ¿sabes? Tiene más uh-huh. parte de creatividad, pues porque diseñar, pues sea una revista, sea una página de publicidad, una portada de un libro, yo qué sé. lo que es el cuerpo del libro, de la novela. Entonces, esa parte más bonita que la otra, la de maquetar, es un poco más mecánica, entre comillas, pero lo de maquetar ya sabes cómo es, tal, ya sabes que le dedicas X horas y lo sacas, pero diseñar no, porque diseñar puedes tardar en diseñar una portada en 3 horas o 13 semanas, según si das con la idea o no das, o te gusta o no te gusta, si le gusta al cliente, en fin. Claro, es lo que tienen las cosas creativas, que es que a veces estás... Las opiniones son como los culos, ¿no? Entonces, pues... Y hay gente a la que le gusta mucho enseñar el suyo. Sí, es verdad. Pues sí, entonces, claro, es complicado porque... Y no te digo ya, si encima estás diseñando algo, yo que sé, una memoria para una empresa a la que deciden 5, entonces ya... Y cada uno piensa una cosa diferente, pues en fin, te vuelve loco. Ya te esperas a que... Sí, ya sé que queréis esto, pero falta uno. Cuando venga, me lo volvéis a decir. Claro, sí, no, es que es complicado. Es que la parte de que te aprueben eso, en una maquetación, pues una vez que está aprobado ya el diseño, pues maquetar es tirar y bueno, y te pueden poner alguna pega, alguna cosa, pero menos, es más difícil. En un diseño, claro, es que es ahí donde está el comienzo de todo, sobre lo que vas a trabajar. Entonces ahí es donde se complica mucho. Entonces es bonito por una parte, pero por otra es mucho más trabajo y te puede dar más problemas. No sabes en realidad si vas a tardar 5 horas o 25. No es tan fácil. No puedes planificar. Claro, esa parte hay una parte de imprevisto, que de quedar con un cliente toca narices, que pues que no la puedes calcular bien. Entonces ahí puedes... En fin, eso. Cuando decías al principio que la palabra maquetador no te definía, ¿es en el sentido de que la profesión no me define? Yo no soy mi profesión, soy más cosas que mi profesión, ¿o hay algo más ahí? No, es eso, es que ahora mismo, o sea, maquetador es una de mis facetas, es importante, pero es que hago tantas cosas. Polifacético, entonces. Sí, porque escribo, maqueto, novelas y otras cosas... También soy analista de SEO, me he metido en el mundo del SEO y también estoy ahí, tengo algunos clientes con los que también le llevo el SEO, gestión de contenidos, de página web, en fin, profesionalmente hago, para lo que es para ganarme la vida, hago cosas diferentes. Y ahora también narración de contenidos, aparte de escribir novelas y tal, pues también me he metido en la narración de contenidos para empresas y tal. Y entonces, pues lo de la maquetación es una parte... Según qué semana de mi vida o qué mes de mi vida es más importante que otra, porque a lo mejor se me juntan 4, 5, 6 libros y entonces ya dedico mucho tiempo, la mayor parte de tiempo a eso, pero a lo mejor hay otro mes porque tengo un librillo por ahí y el 90% del tiempo se lo dedico a otras cosas. Entonces, tampoco, pues definirme ni de coña me define. Claro. Es una parte de mí, pues sí, ahí está. Pero no ahí es está. La. No es la parte más importante de mi vida, ¿no? La parte más importante de mi vida... A ver, es fácil, mi hijo, ¿no? Pero vamos, o mi pareja. No, parte más importante de mi vida soy yo. No soy yo. Y si te viene un cliente de estos creativos y te dice, mira, quiero que juegues con el texto, que hagas de esta manera, que los encabezados de cada capítulo sean de colores y no sé cuánto, ¿te lo tomas como un reto o huyes desfavorido? Pues no, yo sí, oye, me parece muy bien. Sí, a ver, si es una novela y la quiere así... Vamos, yo también he diseñado, por ejemplo, libros para niños y tal, ¿sabes? Ahí, bueno, ahí sí que tienes mucha creatividad, ¿sabes? Con las ilustraciones, ahí sí que puedes jugar como te dé la gana. Pero vamos, si es una novela como tal, le mandaría 8 correos para que me confirmara que es lo que quiere. Seguro que es esto lo que quiere, pero ¿estás seguro, de verdad? Y bueno, pues luego pues yo le propongo y ya está. Lo único que ahí, pues... si solo la quiere en papel, ¿vale? Como la quiera en tema digital y es muy complicada, pues seguramente en digital será más difícil que se vea lo mismo. De hecho, ahí... Luego alguna en digital siempre se especifica pues que si es una novela no, pero si es algo muy complicado, pues que puede haber alguna variación. Y en este caso que me estás poniendo tú, de la tipografía tal, girada y de colores y tal, pues a pesar de colores no se va a ver. Se va a ver en grises. Pero bueno, para papel sí. Para papel se puede hacer lo que te dé la gana. Lleva más tiempo, cuesta más dinero, pero por hacer se puede hacer lo que te dé la gana. Otra cosa es que luego tú también como profesional te dejes decir, a ver. ¿Pero tú qué es lo que quieres? ¿Que lean tu novela o que la admiren? ¿Cómo está maquetada? Entonces, tiene que haber ahí una compensación, una cosa con la otra y tampoco se te puede ir la olla. Pero vamos, no, a mí no me ha pasado, ¿eh? No sé si algún día me pasará, pero algo así no me ha pasado. Te digo porque suele haber mucha pelea entre escritor, correctora, por ejemplo, escritor, maquetador, ¿suele haber peleas o os dejan bastante libres? No, yo he tenido mucha suerte hasta ahora, o sea, no sé si es que soy muy bueno, debe ser eso. No, es verdad, o sea, ahí me dan el tal, yo le paso una propuesta, mira, aquí está, así quedaré los dos o tres primeros capítulos y, oh, sí, sí, me gusta, sí, sí, tira para adelante. Y no he tenido así ningún problema, al contrario, o sea, sale todo el mundo encantado. Entonces, yo la relación que he tenido con los escritores, pues, te digo que no sé si es porque yo soy bueno o menos bueno, más bueno, pero es... Es muy cordial, es muy fácil y tal. No quiero quitar buenismo, ¿eh? Pero que a lo mejor esto también está relacionado con la percepción cultural de uno y otro trabajo. La historia del diseño y la maquetación es para gente que sabe, siempre lo ha sido, y ya está, porque vemos resultados muy claramente desastrosos o no. Pero la corrección es que yo también sé poner un acento. Es que esto se conjuga así porque tú lo digas, porque mi tierra se dice de otra manera. Es que esto, claro, todos hablamos y todos escribimos. ¿Cuál es la buena manera? Pero no todos podemos diseñar. No todos podemos maquetar porque nos falta conocimiento técnico. Entonces, a lo mejor ahí, claro, a la correctora le discutes cosas porque, ¿no? Porque tú lo digas. No, a mí me gusta de la otra manera. No es una cuestión de gusto, es una cuestión de que está mal. Pero tú lo entiendes de otra manera y ya está. Sí, sí. Pues sí, puede ser que tenga razón, ¿eh? Que en el tema del diseño pues le dé más miedo meterse a la gente porque no sabe. Pero, a ver, un escritor, claro, o sea, si no sabe de escribir, pues mal lo lleva. Entonces, pues a una correctora siempre le puede discutir más. Aunque hay algunos que no saben, ¿eh? Y se empeñan, pero vamos, en publicar. Entonces, pero las normas están ahí al final, ¿sabes? Y la RAE dice lo que dice y ya está. Y sí. Puedes discutir, oye, no, que es una novela experimental, pues mira, pues que no pase por corrección, ya está. Que es tan experimental. Dame las pautas y yo me atengo a eso. Y cuando salga un churro, pues tú verás. Claro, claro. Entonces, sí, una corrección efectivamente es más fácil de. Aparte que una corrección, bueno, salvo a ver si el corrector correcciones ortotipográficas, que esas tienen que ir sí o sí, porque es que es así, como tienen que escribirse. Pero luego el de estilo. Pues es todo tan relativo y es como un lector cero. Tú mandas tu novela a un lector cero, a 10, y luego pues de lo que te mandan o de lo que te cuentan, pues tú haces caso si quieres o no. Tú eso ya lo tienes que valorar. Pues una corrección de estilo, pues yo creo que debería ser así. Bueno, a mí en el mismo texto, así como de primeras, una me decía, es muy denso, a la vez que otro me decía, se lee muy fluido. ¿Qué quería decir aquello? Pues eso depende de la experiencia de cada uno, claro. Si está acostumbrado a leer más novelas menos densas, pues lo tuyo le parecería. Y si otro está acostumbrado a leer novelas. Quiero decir que los gustos también van a extremos. Sí, por eso, que es que no te puedes fiar de. Tú tienes que cogerlo todo con pinzas, lo que te cuentan. Sí. Pero vamos, alguien profesional, es decir, si tú vas a un lector profesional, pues fíate más, claro. Y si vas a una correctora profesional, fíate mucho más. O un maquetador profesional, claro. Si vas a lectores cero, pues que uno es tu hermano. El otro es un amigo y dos escritores que conoces o tal, o medio conoces, o que, bueno, pues te puedes fiar según quien sea, pues un poco más, un poco menos. Claro. Para ir terminando, me gustaría que diera, imagínate que hay una escritora o un escritor que nos está escuchando, que está ya a punto de mandar su texto a maquetador. ¿Hay algo que le aconsejarías antes de mandarlo o directamente, si ya pasó por corrección y todo eso, que te lo mande y os ponéis a hablar? ¿Puedes repetirme la pregunta? Que ha venido un rayo aquí en mi cabeza y se me ha ido la olla. Tranquilo, no. Que me refiero a que imagínate que hay una persona que ya tiene preparado su texto y está corregido, ha quedado claro que tiene que pasar por correctora, por todo el proceso y ya está preparado para mandar a maquetación. ¿Tiene que hacer algo con su texto o directamente, como le ha llegado a la maquetación, o sea, de corrección, te lo manda a ti y ya os ponéis de acuerdo fechas y ese tipo de cosas? Sí, si ya pasa por la correctora y ya ha aplicado las correcciones, claro, que es de la otra parte, pues ya está. Ya con eso yo puedo empezar a trabajar en la maquetación del libro, vamos, ahí no... No entra nadie más. Luego la portada, pues si la quiere o si no, la hace por otro lado. Pero vamos, lo que es la maquetación de la novela, una vez que ha pasado por la fase de corrección, o sea, por una correctora y ya aplica las correcciones, ya está preparado para maquetarlo. Y una novela 80.000, 100.000 palabras, ¿cuánto se tarda en maquetar. De 80 a 100.000 palabras, pues a ver, todo depende de las horas que le dediques al día. Si le dedicas 16 horas al día, pues a lo mejor la puedes maquetar en 3 días. ¿Y si lo contamos en horas? ¡Jaja! Claro, pues, no sé, depende. Hay algunas que se complican más que otras, pero vamos. No sé, ahora mismo no sé lo que tardo en maquetar 10.000 palabras para multiplicarlo por 8 por 10, no lo sé. Pero bueno, yo los plazos que doy, pues según también cómo me pille la planificación y eso, pero vamos, una novela de 40, 50, 60.000 palabras, pues en 2 semanas está maquetada. Vale, no más que nada es porque bueno, hay gente que dice, mira, yo quiero que la corrección esté para tal fecha, que tenga ya maquetado para tal fecha, porque quiero publicar el día tal. Sí, eso sí pasa, ¿eh? Para no hacerse una idea. Sí, sí, o sea, que la gente, que además está muy bien planificar la salida, el lanzamiento de los libros, entonces me dicen, oye, es que yo tengo la novela y tal, pues pero me la van a dar en una semana o en dos, o me la dan en mayo, me guardas un hueco y tal, vale. Entonces él ya se calcula, ¿y tú qué me das? Pues yo 2 semanas, o 3, o 1, las que sean. Entonces él lo calcula, pues para que lo quiere publicar en junio, pues que esté todo. Entonces lo tiene que coordinar bien con la corrección, luego con la maquetación, claro. Si es que además también te tienes que anunciar y todo esto, ¿no? Ah, que estoy preparando esto, no sé qué, creando hype y esto. Sí, claro. Sí, bueno, ya está encima, claro, si lo haces bien, como hay que hacerlo, pues claro, tienes que empezar a avisar ya 2 meses antes o 3 o algo así, empiezas a decir, mira, me están diciendo en la portada que me gusta más esta, la otra y tal, o pues cuando quedan 15 días o un mes, me parece que es, tienes que subirla a Amazon en preventa, y entonces ya empiezas a avisar, ya la podéis comprar en preventa, sí. Y sí, es todo un proceso. Si lo quieres hacer bien, si luego, oye, tú publicas y ya está, y que sea lo que por la usted quiera, pues por la usted digo por Dios. Una duda que me ha surgido ahora. Por ejemplo, los maquetadores, claro, necesitas tener el trabajo hecho de saber cuántas páginas te va a ocupar el libro antes de, por ejemplo, ponerte a trabajar con una ilustradora que te haga la cubierta completa, porque entonces necesitas saber cómo de grueso va a ser el lomo del libro para tenerlo todo en cuenta. No sé si os comunicáis entre vosotros o no, pasa yo suelo todo... hacerlo, bueno, depende, si colaboro yo directamente con el que hace la cubierta o se hace a través del escritor, porque el escritor normalmente contrata en la corrección por un lado, la cubierta, si no me la contrata a mí, la contrata por otro, y a mí la maquetación. Entonces él me dice, oye, cuando sepas el número de páginas y tal, me avisas, porque se lo tengo que decir a la diseñadora de la cubierta para efectivamente hacer el grosor del lomo. Uh-huh. ¿El ISBN no da información de, o sea, con el numerito tienes una referencia y hay datos? Yo creo que lo he visto en algún libro, como un recuadrado donde ponen cosas del número de páginas, el tamaño del libro y cosas de estas. A mí eso no me suena. Lo he soñado. Sí, pero esa información la metes tú. Claro, o sea, no te viene relacionada de ninguna manera. ¿Cuándo hay que sacar el numerito? El número se viene pues cuando tengas la novela, o sea, cuando la estés, antes de subirla a Amazon o de imprimirla o de mandarla a una imprenta, si la vas a imprimir tú o sea, antes de eso, justo antes. Pero en el de lo último. Sí, sí, no tiene, hombre, lo puedes hacer cuando quieras, pero no lo vas a usar hasta que no lo vayas a imprimir o la vayas a subir a Amazon, no a una editorial online, vamos. No, sí, no necesitas para nada. Distribución online. Esperámoslo, el número de página, lo que me decías antes, está eso hasta que no está la maquetación avanzada, un poco avanzada, no se sabe si va a tener 200 o 242, que es lo que limita, lo que marca el tamaño del lomo. Entonces, si tienes que andar cubriendo huequitos y salvando las vidas y huérfanas y etcétera, no sabes si tienes que alargar por aquí, acortar por allá o... Claro, pero bueno, yo una vez que, o sea, cuando has maquetado muchísimo el libro, ya más o menos... Lo ves. Empiezas a trabajar y tal, pues cuando ya llevas las primeras páginas, ya más o menos ves cómo va quedando la cosa y ya puedes calcular, pues si te pueden ir 4 o 6 páginas, 8, pero eso en un libro de 300 páginas pues tampoco influye. Más o menos está el mismo tramo. Y en un libro de 8 no se te van. No, en un libro de 8 páginas, que eso se suele llamar folleto publicitario. no se van muchas. Y es que si podemos hacerlo en PowerPoint o tampoco. ¿Folleto? ¿Un folleto? Sí. Sí. Y el cocido madrileño también se puede hacer en PowerPoint. ¿Qué de funciones tiene, eh? Es una maravilla el PowerPoint. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro tu trabajo, también lo útil que es el PowerPoint para muchas cosas. Para terminar, ¿hay algo que quieras contarnos que no hayas contado sobre la maquetación? ¿Ya has hablado suficiente? Resaltar la importancia de una maquetación, simplemente, ahí en si quieres publicar bien tu libro, tienes que pasar por una maquetación profesional. Sí, está muy bien escrito, muy bien corregido, y una tiene una portada muy estupenda, y pero no lo maquetas bien, pues eso se va a notar al final. Es que te puedes dejar sin leer un libro porque te está costando, no sabes bien por qué, y es por estas cosas. Claro, por estas cosas, por viudas, por espacios, por tal, por la tipografía, porque se lee fatal al elegir una tipografía de estas con serifa, con adornos y vamos, te estás dejando ahí, o que es muy pequeña, o anda que no hay, todo eso depende de la maquetación, claro. Entonces sí, eso te puede, igual que digamos que lees dos párrafos y si está escrito con los pies, pues también dejas de leerlo, pero... Importancia de la maquetación. ¿Quieres que lean tu libro? Bueno, entonces es muy, muy importante. ¿Quieres simplemente publicar para decir que has publicado? Pues no importa mucho. Claro, no importa mucho, pero ni la corrección ni nada. Ahí ya vas a saco. Claro, ahí ya da igual. Sí, sí. No, no, aquí tenemos claro que hay que pasar por todas las fases. Escritura, betas, corrección, maquetación, portada, todo. Si queremos publicar desde luego con calidad, sí. Estoy cansada de pensarlo. Y nos decían que esto solamente era escribir y ya está, que luego mandabas ya a publicar y fuera. Sí. Bueno, pues David, pues muchas gracias por explicarnos un poquito más este mundillo que hay veces que nos olvidamos, que se habla mucho de corrección o cada vez más de corrección, pero a veces el tema maquetación nos lo olvidamos y se deja para el último momento a todo correr. Y te dicen, en 15 días quiero la novela, ¿me lo puedes maquetar? No, muchas gracias a vosotros, oye, por dejarme aquí este espacio para contar mi rollo de maquetación. No. Y lo he dicho a todo el mundo, muchas gracias por estar por aquí, ya sabéis, darle like, poner un comentario en redes, en iVoox, en iTunes, donde lo escuchéis, que ahí estaremos atentas para contestaros y hasta la próxima semana. Adiós. Adiós. Quincena, hasta la próxima quincena. Sí, hasta el próximo capítulo y ya. Oye, David, ¿cómo te has encontrado? Yo muy bien. Paramos Audacity y Stop.